jamás me olvidaría. No te culpas si es mi suerte, ya lo pagarás un día. Yo que soñaba contigo y pensaba que eras mía. Pero al fin te convencieron esas malas compañías. No hay que llorar, hay que cantar. Al fin con otro lo has de pagar. No hay que llorar, hay que cantar. Al fin con otro lo has de pagar. Soñaba contigo y pensaba que eras mía. Pero al fin te convencieron esas malas compañías. No hay que llorar, hay que cantar. Al fin con otro lo has de pagar. No hay que llorar, hay que cantar. Al fin con otro lo has de pagar.